lo mate, no, señor cazador. No me lo mate, no, señor cazador. Que este es mi guarandol, que pico la flor. Que este es mi guarandol, que pico la flor. Guarandola a mí me llaman y de lejos vengo yo. Guarandola a mí me llaman y de lejos vengo yo. Huyendo del cazador porque le pique la flor. Huyendo del cazador porque le pique la flor. No me lo mate, no, señor cazador. No me lo mate, no, señor cazador. Que este es mi guarandol, que pico la flor. Que este es mi guarandol, que pico la flor. De Francia vengo, señores, soy cazador afamado. De Francia vengo, señores, soy cazador afamado. En busca del guarandol que tiene el pueblo alarmado. En busca del guarandol que tiene el pueblo alarmado. No me lo mate, no, señor cazador. No me lo mate, no, señor cazador. Ay, si se lo mato, sí, con mucho dolor. Si se lo mato, sí, con mucho dolor. Porque fue a la planta y me picó la flor. Porque fue a la planta y me picó la flor. Llora el perro por el hueso con lágrimas de dolor. Llora el perro por el hueso con lágrimas de dolor. Así lloraban los indios al pájaro guarandol. Así lloraban los indios al pájaro guarandol. Ya se murió ya Juliana, ya se murió el guarandol. Ya se murió ya Juliana, ya se murió el guarandol. Mi guarandol me lo pagan, yo me muero de dolor. Mi guarandol me lo pagan, yo me muero de dolor. ¿Qué cura ese pájaro? Señor cazador, yo curé ese pájaro, señor cazador, con aceite coco y un palo de ron, con aceite coco y un palo de ron. No me lo mate, no, señor cazador, no me lo mate, no, señor cazador, que este es mi guarandol, que